Pasó un viejo tema de los Babasónicos, Seis Vírgenes Descalzas, y antes sonó Shout, de Slumberland. Es el tema número 3 del disco Like a Fire Without Sound. Cerramos este bloque con New Order haciendo Run y Blind Melon con su clásico, No Rain. You don't like my point of view. You think that I'm insane. It's not sane. It's not sane. Que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos foco sobre The Raconteurs, uno de los proyectos de Jack White que data del 2006 y tan solo tiene dos discos editados. Con tan poco, estos muchachos de Detroit demostraron que son una banda que vale la pena tener presente. Primero vamos a escuchar Broker Boy Soldiers, del disco homónimo. Después, You Don't Understand Me, del segundo disco llamado Consoler of Longing. Y cerramos con otro tema del mismo disco, The Switch and the Spur, canción que según White es el motivo por el cual se formó la banda. We'll be right back.

recién sonó Far Pavilions, de And You Will Know Us by the Trial of the Dead, tal vez el nombre más largo de la historia del rock. Ahora sigue Fish con Cavern y Wire haciendo Spent. It's later than we think. Before you slip into the night, you'll want something to drink. Steal away before the dawn and bring us back good news. But if you've treaded primal soup, please wipe it from your shoes. Just been a porthole pirate scourged the evening with his cry. Sanctuary bugs deprived, a monkey up its thigh. A dust arose and clogged my nose before I could blink twice. Despite the scut that bubbled up, I gave some last advice. The flesh from Satan's dogs will make the rudiments of gruel. Deduct the carrots from your pain, you worthless swampy fool. Them through fields and fen and swimming in the mire. The septic made his gargoyle tooth demented me with fire. I drifted where the current chose, afloat upon my back. And if a chance a newt slide by, I'd stuff it in my sack. A bubble formed somewhere below my skin. But with handy spine of hedgehog, I removed the force within. Susie then removed her mask and caused a mighty stir. The angry mob responded, taking turns at grabbing her. The fog caverns must have dried, appeared within my palm. I snatched Rex's fork to scrape it off with deadly icy calm. Had taken Sue and used her like a rag to mop the slime from where the slug had slithered with a bag. In summing up, the moral seems a little bit obscure. Give the director a serpent deflector, a mud rat detector, a ribbon reflector, a cushion convector, a picture of nectar, a viral dissector, a hormone collector. Give the director a serpent deflector, a mud rat detector, a ribbon reflector, a cushion convector, a picture of nectar. We'll be right back. puentes amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. To you. Recién escuchamos a los Helicopter haciendo Block Party y antes Hallway Home de TV on the Radio, banda que este año va a tocar en el Quilmes Rock junto a los Foo Fighters. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy, en Discos Salvadores, te recomendamos Yoshimi Battles de Pink Robots, décimo disco de los psicodélicos Flaming Lips. Vamos a escuchar el tema que le da inicio a la placa, se llama Fight Test. Si notas cierta familiaridad con Father and Son de Cat Steven, no estás equivocado. Parece que los Flaming Lips todavía le están pagando algunas regalías por este tema. Now.

We'll be right back. Recién escuchamos a PJ Harvey y su tema Hair. Seguimos con canciones unidas por el pelo. Viene Pavement con Cut Your Hair y cerramos con Captain Beefheart haciendo Hair Pie. Thank you. amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. Comenzó este bloque con su santidad Lemmy y el clásico de Motorhead, We Are The Road Crew. Si querés ver la playlist del programa, podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Seguimos con otros dos temas que te van a hacer sacudir la cabeza: Black Sabbath haciendo Neon Nights y Danzig haciendo The Hunter. In the past, it always seems. We'll be right back. ahora nos ponemos un poco más stoner. Llegan los Automatic Animals haciendo Black Rose of Cairo y cerramos con una de estas bandas favoritas, Los Natas, y su tema clásico Meteoro 2028.